vamos a dar luz a lo que la revista Café Ambient ha investigado, estos desvíos de la sanidad pública, este caso de clarísima corrupción. Daremos nombres y apellidos de aquellos que se embolsan el dinero que todos pagamos por unos servicios sanitarios. Bien, el sistema sanitario catalán es un nido de corrupción. CiU dice que no hay dinero para la sanidad. Bien, eso es mentira. El dinero de la sanidad catalana está siendo robado sistemáticamente, constantemente. Y queremos que todo el mundo sepa el grado de corrupción que existe en la sanidad catalana, ya que últimamente parece que con el tema del independentismo se tapan muchas cosas y se culpa de todo a España. Y los catalanes, pues no somos súper cojonudos. Café Amiet comenzó... Es una revista que es una pareja de chicos, Albano y Marta, que fueron además juzgados la semana pasada, como hemos dicho. Empezó a hacer preguntas hace 2 años en torno a este tema, en concreto sobre 2 hospitales, el de Blanes y el de Calella, que es en los que se basa esta demanda. Bien, para que nos hagamos una idea de cómo funciona todo esto, partiremos del punto en que la Generalitat transfiere cada año 1.900 millones de euros de dinero público a la red de hospitales de Cataluña para que estos puedan dar el servicio sanitario. Bien, los 2 hospitales en los que se centró la revista forman parte de esta red y están gestionados, digamos, por una corporación que es la corporación Selva Maresma. Esta corporación recibe 100 millones de euros cada año. Bien, las cuentas de 2010 son las siguientes. 67 millones de estos 100 son para pagar a trabajadores. 1,5 millones para facturas de agua y electricidad. 6 millones para material sanitario. Y 8 para medicinas y análisis. Nos falta bastante dinero aquí. Bien, hasta allí, bien, pero nos falta cuadrar cuentas. Bien. Hay otras cosas que no están tan claras. Hay una serie de apartados como atenciones protocolarias, 82.000 euros. Estudios y dictámenes, 252.000 euros. Gastos varios, 459.000 euros. Gastos varios. Gastos varios. Lápices, ¿no? En fin, puesto que estamos hablando de un dinero que lo pagamos todos, la revista Café Ambient quiso saber más detalles y fueron a preguntar a Xavier Conill, directivo de esa corporación Selva Maresma, y este personaje se negó rotundamente a responder esas preguntas. Entonces, los de la revista fueron a preguntarle a los alcaldes de Lloret, Calella y Blanes, ya que son el máximo poder de esa corporación. El alcalde de Lloret, Xavier Crespo, imputado en la demanda que hizo Café Amiet, también, que se embolsa una cantidad maja, no quiso responder. El alcalde de Calella, Josep Jué, dijo que esos datos escapaban de su conocimiento. Y Josep Trias tampoco quiso responder. Bien, dado que esto ocurrió en 2010 y que hubo elecciones municipales, la revista Café Amiet volvió a hacer lo mismo con los nuevos alcaldes, obteniendo el mismo resultado. Visto el panorama, fueron a CatSalut, ya que era el organismo donde les da a esos hospitales ese dinero, para preguntar si, ya que le dabas ese dinero, pues comprobaban, ¿no?, o repasaban los gastos de ese dinero. Bien, les preguntaron, por ejemplo, dónde es algo que justificara los, por ejemplo, 1.500 euros que se gastan cada día en formación de personal, 1.500 euros diarios, o los 45.000 euros que se gastan en prensa y revistas. Prensa y revistas, 45.000 euros. En fin. Bien, la respuesta del CatSalut fue que lo único que hacen ellos es que esos hospitales les cuadren las cuentas. Nada más. No se pregunta nada más. Entonces, ¿cómo sabemos que los 459.000 euros no van a la empresa del hermano del alcalde de Blanes? ¿O que los 82.000 euros de protocolo no han servido para pagar estancias en hoteles para directivos? Es cojonudo, pero aunque ese dinero lo hayamos pagado entre todos, no podemos saberlo. Hace unos años en Inglaterra se escandalizaron toda Inglaterra se escandalizó porque uno de los diputados se había gastado 2.000 euros en arreglar su jardín. Y pues en Cataluña, el señor Mas, Boi, Rigau y compañía, un grupo de personas cogen 459.000 euros de las arcas públicas, ponen gastos varios y aquí no ha pasado nada. Eso sí, independencia, catalanismo y pacta fiscal se les llena la boca. TV3 les allana el camino. Y mucha gente que cada vez con más cara de borrego se cree en sus mentiras. Sinceramente, independientemente de si eres independentista o no, una persona que defiende las injusticias que hay en su tierra, para mí, una persona que ama más a esa tierra que uno que solo la tiene en su boca. La lista de personajes que se han enriquecido a costa de la sanidad pública es muy larga. Desde Ramón Bagó, que se contrataba a sí mismo desviando un montón de dinero y que nadie lo ha justificado, hasta Carles Mantell, que también hace básicamente lo mismo. La cuestión es que mientras bajas el sueldo de los trabajadores, los directivos se gastan 1,5 millones en informes que nadie ha visto. Que las mujeres embarazadas de Tossa de Mar tienen que recorrer 35 kilómetros para que les atienda un médico. Porque a día de hoy no hay dinero para tener según qué servicios en el hospital de Blanes. Un hospital que se han gastado 422.000 euros en protocolo. Que el hospital de Calella, en el hospital de Calella, los familiares tienen que llevar mantas para los enfermos, mientras sus directivos cogen 6 millones de euros, ponen otros gastos y no tienen que dar explicaciones a nadie. En fin, la revista Gafamjet ha hecho público con datos todos estos casos de corrupción en la sanidad pública catalana y, sin embargo, son ellos los que están sentados en el banco de los acusados por atentar contra el honor del señor Mas y sus hombres. Desde aquí apoyamos a esa revista y intentaremos dar voz a todo lo que vayan haciendo. Bueno, y ahora que ya me he quedado tranquilo, comenzamos nuestra parte musical. Hoy viajamos a Cincinnati de la mano del sello King Records. Spirit is low. I miss you, my soul. I stand. Acabamos de escuchar a Charlie Fathers con el tema Can't Hardly Stand It, grabado en el 56, precisamente en King Records. Charlie Fathers fue una de las figuras que pasó por King Records, pero que fue uno de estos artistas que su reconocimiento llegó durante los años 70 y 80, cuando se produjo ese revival rockabilly en Gran Bretaña. Y algunas discográficas como Charlie reeditaron singles como entre otros de la King Records, y resurgieron una serie de artistas, entre otros ellos. Luego hablaremos de Charlie Fathers, de esa su paso por King Records, de su primera grabación en los estudios de King Records. Esta que acabamos de oír forma parte de esa primera grabación que hizo Charlie Fathers en los estudios de King Records, un sello que fue fundado en el 43 por Sidney Nathan en Cincinnati, en el estado de Ohio. Sid Nathan comenzó el sello para llenar un hueco discográfico que él creía. Su intención era publicar música country y western swing. Y su primer año, pues los temas fueron de ese estilo de música. Sid Nathan instaló sus oficinas en un viejo almacén de hielo en la avenida Brewster, y el sello operó en ese sitio hasta la muerte del mismo en los años 60, que luego el sello sigue ahora, pero ya no con él, evidentemente. Vamos a escuchar algo de estos primeros meses de King Records, en los que se editaba western swing. Es algo bastante primitivo y que vale la pena escuchar. She's a backwoods woman, but I love her just the same. She lives so far back, she don't even have no name. She hails from away back in the sticks, but she's got my heart in an awful fix. She's a backwoods woman, but I love her just the same. She's a backwoods woman, but I love her just the same. No matter what I do, she always takes the blame. She's 6'4" in her stocking feet. She's awful big, but she's awful sweet. She's a backwoods woman, but I love her just the same. Backwoods woman, but I love her just the same. And some of these days I'm gonna see if she won't tame. She chews tobacco and she spits right good, and her breath smells just like burnt cordwood. She's a backwoods woman, but I love her just the same. Backwoods woman, but I love her just the same. She's a crank shot killer and she always gets her game. She lives in a cabin made of logs. She owns 15 guns and 14 dogs. She's a backwoods woman, but I love her just the same. She's a backwoods woman, but I love her just the same. If our plans don't work, it'll surely be a shame. Cause we're gonna get married and build a shack, and maybe raise a little lumberjack. She's a backwoods woman, but I love her just the same. Bien, acabamos de escuchar a Mel Cox con el tema She's Back, Backwoods, Backwoods Woman, un tema claro de los del primer año de King Records que se basaba en este tipo de música, pero pronto Sid Nathan se dio cuenta de que la música negra era otro campo musical que no estaba todavía bien cubierto por las compañías discográficas. Así pues, en agosto del 45 creó una marca subsidiaria para este tipo de música con el nombre Queen. El primer lanzamiento de Queen fue en septiembre del 45, pero Nathan aún no disponía de todos los medios en ese almacén de hielo y tenía que usar otros estudios de otras compañías que conocía para que le dejaran grabar. Pero pronto, poco a poco, esas grabaciones se fueron las fue haciendo en sus estudios. Poco a poco estas grabaciones se irían centrando en lo que es el rhythm and blues, y aparecían ya bajo dejó esta marca subsidiaria de Queen, que era como una especie de separación entre King y Queen, y se creó las King Race series, volviendo al sello King, también la música negra. Vamos a escuchar algo de Rhythm and Blues que fue grabado para ese sello. Now just because you're pretty and you think you're mighty wise, you tell me that you love me, then you roll those big brown eyes. When I saw you last week, your eyes were turning black. Go find the guy that beat you up, ask him to take you back. Don't roll those bloodshot eyes at me. I can tell you've been out on a spree. It's plain that you're lying when you say that you've been crying. Don't roll those bloodshot eyes at me. Now I used to spend my money to make you look real sweet. I wanted to be proud of you when we walked down the street. Now don't ask me to dress you up in satin and in silk. Your eyes look like two cherries in a glass of buttermilk. Don't roll those bloodshot eyes at me. I can tell that you've been out on a spree. It's plain that you're lying when you say that you've been crying. Don't roll those bloodshot eyes at me. Our little romance has finally simmered down. You should join a circus. You'd make a real good clown. Your eyes look like a road map. I'm scared to smell your breath. You'd better shut your peepers before you bleed to death. Don't roll those bloodshot eyes at me. I can tell you've been out on a spree. It's plain that you're lying when you say that you've been crying. Don't roll those bloodshot eyes at me. Fantástico, el Bloodshot Eyes de Wynon Harris, grabado en el 51, por supuesto, en los estudios de Sid Nathan, King Records. Bueno, es una canción escrita por Hank Penny. Y vamos, no cabe duda de que King Records, junto con artistas como, por ejemplo, el que acabamos de escuchar, Wynon Harris, tuvieron gran parte de culpa de que luego se produjera ese sonido que tanto nos gusta, que pasó a llamarse rock and roll. Harris también había grabado antes de entrar en King, había grabado en el sello Decca, también otros rhythm and blues, prácticamente ya casi principios del rock and roll, antes de llegar a King. En King grabó este Bloodshot Eyes, fantástico. El sello King, en ese almacén de hielo, antiguo almacén de hielo donde Nathan hizo su sello discográfico, se creaban los discos, se grababan los singles, se diseñaban las portadas, se imprimían ahí, los discos se almacenaban y se distribuían desde ahí. O sea, todo se hacía desde ahí. Por lo tanto, bueno, era un sello minoritario que, al principio, que él, pues bueno, lo quería hacer todo ahí. Y, claro, no había para hacer grandes publicaciones ni grandes tiradas al principio de esos singles. Por eso, King Records lo podemos destacar por encontrar ediciones que son unas auténticas rarezas. King Records en sus principios se caracteriza por sus rarezas. Ahora mismo se cualifican como rarezas. Y con una calidad, sin embargo, con una calidad musical de sus artistas brutal. At me. Love is fine if it's on your side. Love did me wrong and how I cried. Love made babies put me down and now the news is all over town. Love don't love nobody. Love don't love nobody. Love don't love nobody. Don't Love Nobody de Roy Brown, otro junto a Wayno Harris que hemos escuchado antes, de los grandes culpables de los principios del rock and roll por la parte negra. Otro que grabó para el sello King Records. Eran gente que, bueno, que quieras o no, en ese momento estaban a la retaguardia de los grandes en sellos como King Records minoritarios, que luego se les ha dado su reconocimiento hace poco como culpables de ese género, pero que en su momento pues evidentemente no lo tuvieron. King era una de las únicas compañías discográficas independientes en tener un catálogo de rhythm and blues y de country y western swing, ya que eran músicas a priori separadas, porque una era de blancos y la otra era de negros. Nathan animó al mestizaje de esos dos estilos de música, animando a los negros para que tocaran western swing y a los blancos para que tocaran rhythm and blues. Lo primero, bueno, no lo consiguió de todo, pero lo segundo sí. El rhythm and blues ha acabado siendo una música global, no solamente de negros. De hecho, Nathan tenía la habilidad para grabar temas de rhythm and blues que podrían haber estado perfectamente en las listas más populares, pero no llegaban nunca a tener éxito. Muchas veces eso era debido a que las letras eran demasiado atrevidas y obscenas. También, ¿por qué no decirlo? Porque los artistas negros lo tenían un poquito más complicado. Y si el sello pues tampoco disponía para hacer grandes tiradas, el merchandising se complicaba. Por eso aquí vamos a darle voz a estos artistas y estas pequeñas rarezas de estos sellos. Uno de los artistas que grabó para King Records y que posiblemente también mereciera mayor reconocimiento, como otros muchos, fue, como no, un negro, al cual a sus padres los quemaron en su casa. Y obviamente, pues, uno de esos casos en los que no se investigaron las muertes. Él es un asiduo ya en este programa, lo vamos poniendo. Es Jacques Dupri, Champion Jacques Dupri, y este tema se llama Stumbling Block. Stumbling Block, Jacques Dupri, personaje siempre caracterizado por su sonrisa con el puro en la boca, un chico de barrio que en su juventud se dedicaba al boxeo y se ganaba la vida en combates clandestinos y que durante un momento de su vida decidió pasar de dar puñetazos a otro a dar golpes a su piano, cosa que le agradecemos. Es un asiduo a este programa, ya lo sabéis. Nathan consiguió hacer canciones que se vendían bastante bien, pero que no eran comerciales. No llegaba a entrar en las listas, no, ya fuera por las letras, ya fuera por otros motivos. 60 Minute Men de los Dominos es un buen ejemplo. Pero no fue hasta 1956, más de 10 años después de abrir el sello, que consiguió romper, digamos, el mercado de rock and roll con Bill Doggett, otro maestro negro, otro pianista espectacular. Y con su Honky Tonk, evidentemente, las letras, aquí como podéis comprobar, no eran inaceptables. Vamos a escuchar ese Honky Tonk de Bill Doggett. We'll be right back. ese honky tonk de Bill Doggett. Bill Doggett, que, bueno, todo un personaje, todo un musicazo, que además de ser arreglista de varias bandas de jazz, también fue el piano de Louis Jordan, que, bueno, otro, el puto rey del rhythm and blues. Bien, hemos abierto el espacio radiofónico de nuestra parte musical con Charlie Faders. Vamos a seguir con él, recordando esa primera grabación para el sello King Records, que fue el 18 de agosto del 56, junto con Jimmy Swarth, que venían del sello Meteor, donde no les fueron muy bien las cosas allí. Acudieron a los estudios de King Records, o estudio de Sid Nathan, donde hicieron su primera grabación en su nuevo sello. El grupo estaba mejor compenetrado, y la construcción para, digamos, los arreglos para la voz de Charlie Faders, que no es una voz un tanto peculiar, ya lo veréis, en ese momento parecía algo posible, factible y fácil. Algo que quedó patente en ese primer corte de grabación para King Records, la que hemos escuchado al principio forma parte de esta grabación. Ahora vamos a escuchar uno de los que luego ha sido himnos del rockabilly, One Hand Loose. And I'll be satisfied. Give me free hand, baby, 'cause I wanna rock. Turn it loose in, baby, I won't blow my top. Give me free hand, woman, let it swing with my thigh. Give me one hand loose and I'll be satisfied. Hello. Cry me close, baby, this time is for real. Get ready for some rockin', take them up and put them down. Give me one hand loose and I'll be satisfied. Give me free hand, baby, 'cause I wanna rock. I turn it loose in, baby, I won't blow my top. Give me free hand, baby, let it swing by my side. But give me one hand loose and I'll be satisfied. And I'll be satisfied. Give me free hand, baby, 'cause I wanna rock. Turn it loose in, baby, I will pull my top. Give me free hand, woman, let it swing by my side. Give me one hand loose and I'll be satisfied. Charlie Faders con su One Hand Loose, un personaje que ahora, pues digamos que dentro de los círculos del rockabilly es una especie, una pequeña eminencia, pero es una eminencia gracias a que fue realmente reconocido durante los años 70 y 80, gracias a ese revival, dado que en el momento de sus grabaciones de los años 50, en ese momento, pues no fueron de gran éxito. Sí que tenía su sitio, su puesto, pero en absoluto como quizá lo mereciera. Bien, otro de los artistas que también grabó para King Records y que le ocurrió algo similar, porque su reconocimiento llegó más tarde, fue Mac Curtis. Mac Curtis, que nació en el 39 y que con tan solo 17 años grabó su primer single para King Records. Digamos que era un guitarrista que era campesino, era un niño, ya trabajaba con su padre. Su vecino fue quien le enseñó a tocar la guitarra. Como joven y adolescente, sus ídolos de ese momento eran Big Joe Turner, Chuck Berry o Little Richard. Después de grabar varios singles, le llamó la atención a Alan Freed, DJ, que un día estaría bien que habláramos de él, porque fue, digamos, el precursor de la palabra del rock and roll y del movimiento rock and rollero en Estados Unidos, que rápidamente las autoridades lo sacaron de escena. Un tipo importante. Alan Freed lo captó y le dio un espectáculo dentro de sus radios. Y bueno, más adelante Mac Curtis se dedicó a hacer de DJ y de rockabilly en otras radios de Estados Unidos. Y no fue hasta el 71 cuando volvió a tocar ya en Europa, dado a ese revival. Vio que ahora se empezaba a reconocer sus hechos y esa importación de pequeñas rarezas como estas, que no llegaban a Europa, llegaron en ese momento y se produjo un revival. Tocó con Ray Campy, quien juntos grabaron discos y hicieron giras. Evidentemente otro de los tipos que fue más reconocido fuera de su país y que vivió ese revival que se originó en Europa. Vamos a escucharlo con el tema Granddaddy's Rock. My granddaddy's got long white hair, but I'll tell you now that he ain't no square, but he sits and rocks in his rocking chair. Well, my granddaddy's rocking in his rocking chair. Well, granddaddy's rocking in his rocking chair. Granddaddy's rocking 'cause he ain't no square. He's gotta sit down and rock, but he don't care. Granddaddy rocking in his rocking chair. Well, I said rock, rock, rock, rock, rock, granddaddy, rock, rock, rock in your rocking chair. He's a rocking out of rhythm and a scary square. Granddaddy rocking in his rocking chair. Party the other night, the place was jumping and the cats were right, and they heard a crazy sound from the other room. When they saw granddaddy, the hiss is what the cats all grew. Well, granddaddy's rocking in his rocking chair. Granddaddy rocking for the Eno Square. He gotta sit down and rock, but he don't care. Granddaddy rocking in his rocking chair. Well, rock. He's a rocking out of rhythm of a scary square. Granddaddy rocking in a rocking chair. Temazo de Mac Curtis, Granddaddy's Rock, rockabilly puro y duro. Y después de ver este pedazo de rockabilly, nos vamos a relajar un poquito y vemos que Nathan y su sello, como hemos podido comprobar, también editaron mucha música negra, editaron incluso también temas de gospel, de rhythm and blues, de blues. Y otra de las voces que durante los años 50 fue importante, entre comillas, fue la voz de un negro, que digamos que lo que hacía era una especie de rhythm and blues, pero con mucho soul. Algo que quizá tenía algunos temas que luego se calificaron como Northern Soul, un estilo de música que aún estoy por definir del todo. Pero bueno, este negro se llamaba William John, pero se lo conocía mejor como Little Willie John. Y de pequeño, bueno, pues cantaba en coros de gospel, hasta que Johnny Otis, que trabajaba para Sid Nathan en el sello King Records, se percató de él y lo descubrió. Little Billy John, aquí que nos gustan mucho las versiones originales, que siempre creemos que una canción que más o menos es conocida, creemos que es de un artista, y en absoluto nos equivocamos. Fue el auténtico autor, Little Billy John, de la famosa canción Fever, que luego fue versionada y más conocida y popularizada por Peggy Lee y muchos más que la han cantado después. Vamos a escuchar la versión original de Fever. Get a feeling that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Listen to me, baby, hear every word I say. They don't know how to love you my way. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning and fever all through the night. Bless my soul, I love you. Take this heart away. Just believe in what my lips have to say. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning and fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. Treat me right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning and fever all through the night. Fever, un Little Willie John, un tema cargado de whisky y mucho humo. Little Willie John murió, fue un negro que murió en la cárcel de Walla Walla en Washington, supuestamente de un ataque al corazón, que motivos de la muerte crearon muchas dudas, pero evidentemente nadie investigó esa muerte. Otro artista que queremos darle voz, y que sepáis que las versiones originales normalmente suelen ser de otros artistas a los que creemos, y artistas que, bueno, pues que no se les ha tenido reconocimiento adecuado. Y ya que estamos entre whisky y humo, y que ha llegado pues prácticamente la hora de despedirnos, hasta el próximo programa de aquí a dos sábados. Estamos, que sepáis, en Radio Bronca en el 104.5. Nos podéis escuchar también en directo en www.radiobronca.info. Y bueno, si nos habéis enganchado ahora hace un ratito, espero que durante el día de hoy poder colgar el podcast y que podáis escuchar el programa y los programas últimos cuando queráis desde la página web. Bien. Dicho esto, y darle también un saludo, que no me acordaba, a la radio Mauricio Morales, que nos están escuchando desde Chile, desde el otro lado del charco. Como decimos, entre mucho humo y mucho whisky, seguimos con el tema que ya me despido. con una voz femenina del sello, por supuesto, King, que antes había grabado en Savoy Records. Esto es un blues a piano y cantado por ella. Ella es Little Ster Phillips, posiblemente podría haber sido una... ha estado a la altura de las grandes divas de la música negra. Esto es un blues, se llama The Crying Blues, y simplemente disfrutad. Hasta la próxima. Tonight, he rocks me and he rolls me. Now everything is really all right. I left my daddy standing in the backyard crying. He said, baby, you've got a home, and my love just in the old town. Radio Bronca, Radio Libre, ahora en el 104.5 de la FM. Más información en sindominio.net/rbronca. Radio Bronca vuelve a las ondas. Sintonízala en el 104.5 de la FM.